A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta. Let go. A mí me gusta. A ella le gusta. Baila, mami. A mí me gusta. A ella le gusta. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Baila, mami. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Baila, le gusta. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Baila, mami. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Baila, me gusta. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esa mirada provoca y tú toda loca te muerde los labios cuando suena el beat. Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami. Wavy, así es lo que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho que me gusta. You know I like it when tú fresco. Voy a coger provecho. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. Baila, mami. Me gusta. A ella le gusta. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Baila, mami. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Baila, le gusta. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Baila, mami. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Baila, le gusta. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Saca la piedra que llevas ahí. Ese instinto salvaje que me gusta. Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla. La tela me raga y seguimos aquí. Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami. Wavy, así es lo que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho que me gusta. You know I like it when tú fresco. Voy a coger provecho. A ella le gusta. Let go. A mí me gusta. A ella le gusta. Baila, me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A la reconquista. Dios los bendiga. Felina. Escucha. Felina, tu cuerpo es un provocante. Que me lleva a mirarte arrogante. Ya estoy loco que acabe soltarte. Y bailemos toda la noche. Felina, tu cuerpo es un provocante. Que me lleva a mirarte arrogante. Ya estoy loco que acabe soltarte. Y bailemos toda la noche. Felina, tu cuerpo es un provocante. Okay. Caribe, en Europa, porque el verano es azul. You know how this, David?

túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Mi combo te ligó. Mi combo te ligó. Mi combo te ligó. Mi combo te ligó. Mi combo te ligó. Shows and Fuse. La parte. Boy Wanda. Aquí está el palo. Ay. Excel. DJ Gang. Dexter, Mr. Green. Sé que vives sin tiempo, que un amor perdiste. Te he regalado un beso y mil razones para maltratar. Te regalo tanto, prometo así secar. Jorginho, é mais uma do Kevinho. Você acredita

cultura automática. Yo, este es D.I.S. Ajá, Eddie D y la Seca en el remix. La locura, la locura. Gustavo, pa' que llore pronto. Oye, Eddie, ¿cómo es? El diario, el diario. Es para mí la locura automática. Yo en ti busco un sueño. Dime entonces, ¿qué hacemos? Quizás amarte a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Tan elegante, cuando lo material era lo importante. ¿No te parece un hombre interesante? Ahora los tiempos han cambiado. Por cómo doy más caro. Cupido te haga disparos y que andes loquita por mí. Eso no me queda claro. Eso no me queda claro. Qué raro. Me acuerdo cuando de mí tú te reías, yeah. Y ahora ya no quieres salir de mi vida. Porque no he sentido que busques mi compañía. Yo me moría y tú seguías conmigo fría. Cuando viva lo que soñé, ya no vengas buscándome. Qué raro que tú digas que me amas. Sabré que es por cómo me ves. Me acuerdo de ti cuando no era cantante. Cuando no me vestía tan elegante. Cuando lo material era lo importante. No te parecía un hombre interesante. Ahora los tiempos han cambiado. Han cambiado bastante. Han cambiado bastante. Qué raro. Que ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparos y que andes loquita por mí. Eso no me queda claro. Que ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparos y que andes loquita por mí. Eso no me queda claro. J Balvin, man. Dice, dice, fake. Como siempre. Así como suena. Así como suena. The business, killing man. It, baby. Yeah. J Balvin, man, oh, la familia. Sky rompiendo. Sky rompiendo. Mosty. Infinite Music. Bull Nene. Bull Nene. Let's go. Bebé, el movimiento en tu cintura es mágico. Como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata, mata. Una mirada que me ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Bailame, yeah, yeah. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Bailame, yeah, yeah. Con un besito, mójame. Con tu cintura, bailando, seduciéndome. Imagina que nuestro cuerpo están sintiéndose al ritmo de la música, jugando y conociéndose, bailando, funcionándose, en fuego van prendiéndose. Quiero bailar contigo esta canción, con el volumen al máximo y la cordura en el mínimo. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata, mata. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata, mata. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa.

Please let me hold ya, and I wanna take you higher. I wanna be your love, I wanna be your love. Cali el dance. Se complica cada vez que la veo. Suena la música y